Hay algunas cosas que puedes hacer para tratar de mejorar la velocidad de tu teléfono. 1. Cierra las aplicaciones que no estés usando. Muchas aplicaciones continúan ejecutándose en segundo plano, incluso si no las estás usando. Cerrar estas aplicaciones puede ayudar a liberar la memoria y hacer que tu teléfono funcione más rápido. 2. Desactiva la sincronización en segundo plano. Muchas aplicaciones sincronizan sus datos en segundo plano, lo que puede consumir recursos y ralentizar el rendimiento de tu teléfono. Desactiva la sincronización en segundo plano para liberar recursos y mejorar la velocidad. 3. Desactiva las animaciones. Las animaciones pueden hacer que tu teléfono se vea más atractivo, pero también pueden ralentizar el rendimiento. Desactiva las animaciones en la configuración de tu teléfono para mejorar la velocidad. 4. Desactiva las notificaciones push. Las notificaciones push pueden consumir recursos y ralentizar el rendimiento de tu teléfono. Desactiva las notificaciones push para ahorrar recursos y mejorar la velocidad. 5. Desactiva la función de verificar actualizaciones automáticamente. Algunos teléfonos verifican automáticamente si hay actualizaciones disponibles para las aplicaciones instaladas. Desactiva esta función para ahorrar recursos y mejorar la velocidad. 6. Elimina aplicaciones innecesarias. Mientras más aplicaciones tengas instaladas en tu teléfono, más recursos consumirán y más lento será. Elimina las aplicaciones que no estés usando para liberar espacio y mejorar la velocidad. 7. Realiza una limpieza del sistema. Existen aplicaciones que pueden ayudarte a limpiar el sistema y eliminar archivos temporales y de caché que pueden estar ralentizando tu teléfono. 8. Haz un reinicio de fábrica. Si ninguna de las soluciones anteriores ha funcionado, podría ser necesario hacer un reinicio de fábrica de tu teléfono. Tenga en cuenta que esto eliminará todos los datos y aplicaciones del teléfono, por lo que asegúrate de hacer una copia de seguridad de todos tus datos importantes antes de hacer esto.